Pues el que tiene, o sea, el que produce, dice acá, se le dará más todavía. Pero el que, y tendrá de sobra, dice, pero el que no produce, hasta lo que cree que está produciendo, le será quitado. Somos privilegiados si somos de los que vamos a entrar a los misterios del reino revelado, porque desde luego vamos a ver temas muy subyugantes. Por ejemplo, el mundo de los espíritus. ¿Qué hay de los espíritus desprendidos de los cuerpos? Ya se fueron. ¿Qué hay de las dos creaciones que Dios hizo en la tierra, la terrena y la celeste? Clínicas, ojalá nos dé tiempo, ¿verdad? Clínicas para el hombre interior, el ser interior, y para el ser exterior. O sea, para la parte espiritual del hombre y para el cuerpo. Eclesiología. Por ahí todo eso va a girar. Aparte de los aportes de otros ministerios. Muy bien. Yo quisiera, a manera de introducción, hablar con ustedes de que la iglesia de Cristo, que está representada aquí en el área nuestra, que no es la totalidad de la iglesia, es la parte del área de estos ministerios, coordinados por una área apostolal. ¿Cómo fue al principio? La iglesia al principio la dirigían en áreas apostólicas. Claro, se recorrían, se sobrepasaban los límites de lo correcto, las ovejas, y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Áreas apostólicas. Pero no era correcto que le pusieran el nombre de los apóstoles, ¿verdad? O que los apóstoles delimitaran el terreno exclusivo, sino en concierto se sumaban. No competían, aunque las ovejas en su carnalidad se disputaban a los ministros y los hacían contrincantes unos de otros. Apolo habla más bonito, Pablo es muy severo, Pedro muy legalistón. Bueno, ¿qué estaba en las áreas? ¿Qué pasó con las áreas apostolares del mundo? ¿Quién las controla hoy? ¿Hay o no hay áreas apostolares? ¿No será la iglesia como el Israel viejo, la suma de las tribus capitaneadas por un líder, cada tribu? ¿Se acuerdan? Entonces, ustedes saben que la totalidad de Israel viejo eran las 12 tribus, pero controladas por un líder apostolado. Por eso, para que el Espíritu Santo hiciera al nuevo Israel, tuvieron que colocar el apóstol que apostató, eliminado, y pone otro. Y hasta que se llenaron las áreas apostolares del viejo Israel, Pentecostés, y se inauguraron nuevas áreas con nuevos apostolados, hasta que la iglesia cogiera la plenitud de Cristo previa a la estatura del varón perfecto. lo cual no ha sucedido. Entonces deben haber áreas. Ahora, claro, los nuevos apóstoles no podían llenar los requisitos de los viejos apóstoles. Los viejos apóstoles, desde el judaísmo, el Cristo llamó a discipulado. Tenían que haber estado con él, debían que haberlo visto desde su bautismo hasta su ascensión. Ese requisito no lo llenó Pablo. Pero Pablo era tan apóstol en la iglesia como lo fueron aquellos. Pero de nuevo cuño, que tenían que haberlo visto glorificado, aunque no en lo físico, en la tierra. Ese es el tipo apostolar de la era de la iglesia. Entonces vamos a estar viendo, esa es una manera de introducción, vamos a estar viendo cómo la iglesia se va a formar en las sombras del Israel viejo. Tan es así que la iglesia sale de la sinagoga, de ahí surge, entraban los Pablos a las sinagogas y arrancaban gente de ahí para la iglesia. Nacían de los discipulados de la sinagoga, o sea que se está sacando del viejo Israel un nuevo Israel, pero con otra fisonomía, con otras características. Pero a manera de introducción, con los minutos que tengo nada más, veamos a lo menos algunos tipos que nos van a hablar de la estructuración que vamos a estar estudiando en este retiro. Por ejemplo, la nueva iglesia o el nuevo Israel, el Israel espiritual de hoy, iba a tener la característica ni sin precedentes de tener la presencia del Espíritu Santo adentro, de tal manera que la vivencia del nuevo Israel, o sea la iglesia, ya no iba a ser una vivencia por lecturas, por informaciones, por leer que hay dones, sino la persona de Cristo vivificada por el Espíritu Santo adentro, a voz de cada persona de la iglesia, iba a ser real a Jesucristo por las vivencias, por los carismas, por los dones, que cómo le podríamos llamar, de tal manera que la iglesia sería el cuerpo de Cristo, ya no físico, místico, reproduciendo o prolongando el ministerio de Jesús ascendido, con las mismas características, solamente que ahora Cristo operando desde adentro y el Espíritu Santo operando desde adentro. El Señor nos mostró eso cuando Él encarnó. Esperó el ungimiento para empezar a juntar el material de la iglesia. Pero fíjense qué curioso, llamó judíos para hacer la nueva iglesia, que iba a ser de toda raza. Pero la nueva iglesia de judíos, 12, eliminaron a Judas, pusieron otro, pasó a formar el núcleo de la iglesia. Pero los preparó el Señor. Y a mí me llama la atención que los 12 no eran ungidos. El ungido era el Señor. Pero los entrena dándoles órdenes para que por fe se aplicaran a su palabra e iban a producir lo que Cristo producía. Pero eso no iba a ser el orden de la iglesia. En la iglesia ellos lo iban a producir mientras anduvieran en el Espíritu que iban a recibir. Pero los doce actuaron por obediencia, por fe, por órdenes de Cristo, sin ser ungidos. Pero hicieron las mismas cosas: milagros, nueve dones, prodigios, realidades. Bueno, están los nueve dones, ¿no, verdad? ¿Hablaron en lenguas? No. ¿Tuvieron los carismas que iba a tener la iglesia? No. Pero estaban haciendo milagros, sanidades, en el nombre de Jesús. Era un paso de transición. Pero ahora la iglesia tiene que poseer primero a Jesús adentro, el Espíritu, en la conversión. Entra Jesús por el Espíritu, entra el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no opera sino hasta que viene la unción. Por eso el Cristo que ya es hijo va al Jordán a recibir la unción, y con la unción empieza a operar las maravillas de los dones del Espíritu, y empieza a hacer lo que iban a hacer también sus seguidores. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Solo quiero ponerles algunos, bueno, tres ejemplos. Primero, para condicionar la iglesia, antes de que hablemos del primer ejemplo, para condicionar la iglesia se iba a llenar de carismas, de dones, de sobrenaturalidades. Pero iban a ser usadas en la medida que los cristianos se entregaran al Espíritu. De tal manera que nosotros vamos a ver una iglesia de Corinto que le sobran carismas. Pero vamos a ver una iglesia de Éfeso que no le regulan carismas. Sin embargo, había carismas en Éfeso, había carismas en Corinto. Pero tenía que haber un encargado de regular los excesos que traen confusión, o las carencias que traen ansiedad. Total, Pablo se encargó de informar eso, poner freno en Corinto, incitar a los hermanos de Éfeso a que se metieran en todo, con un ordenamiento de culto ideal. Ahora la iglesia no se les nota en generalidad la necesidad esa, porque hay iglesias que no tienen por qué estar regulando dones porque no los ven. Pero hay iglesias, congregaciones, que tienen que estar inventándolos porque tampoco los tienen. Y hay iglesias que superabundan en supuestos dones hasta que llega el discernimiento de un sacerdote con urín y tumín y dice: esto es de Dios, esto es de usted, esto es del diablo. Entonces estamos dando bandazos entre corintos y efesianos. Los que no los tienen los dones solo los leen en la Biblia, y los que los tienen en exceso, revueltos con espuma, con algo anómalo. Pero noten, Pablo no le dice a los de Corinto: supriman esto porque hay falsedad metida, sino regúlenla, disciérnanla. Y nos recordamos del precepto antiguo testamentario, no coman de las cosas más santas. Si no hay sacerdote presente con Urín y Tumín, porque se puede causar una debacle. Está hablando el diablo y lo dan por voz de Dios. Está hablando Dios y la dan por voz del diablo. O está hablando el hombre y los deseos del hombre los confunden con los deseos del Espíritu. ¡Qué desorden! Bueno, los tres puntos son los siguientes. Para que la iglesia se desenvuelva y nosotros nos desenvolvamos, tenemos que hacerlo. Voy a nombrar unos tipos. El vino real celeste se va a derramar dentro de los odres de las personas que son de Cristo. No puede haber ningún vino celeste ahora si Cristo no entró ahí, porque ese vino arruinaría el odre viejo, rompería el odre viejo y no habría nada, se arruinaría todo. Pero hay algo más: el río de Dios de Ezequiel. Nosotros los ministros, que hemos de alguna manera hemos sido llamados por el Señor, nos invita a entrar en el río del Espíritu, andar en el Espíritu. Pero note usted que el río de Ezequiel tenía varios niveles. Usted y yo nos podemos meter en el río de Dios en la iglesia hasta donde queremos. A los tobillos, se me pone que son los de a 30, hasta los lomos, los de 70, y los que flotan, que son los de 100. Los que no flotan están apoyados en su carne tocando el fondo y van a donde quieren todavía. Si quieren ir a la otra ribera, ellos deciden a qué punto y tocan el fondo y se van empujando para ahí y llegan allí. No los está moviendo el río de Dios, se están moviendo ellos en el río de Dios, y Dios lo permite. Porque les dice: si usted quiere que yo lo mueva, no toque fondo con su carne, flote, para que la corriente de mi espíritu lo lleve a donde él, el espíritu, quiere. O sea que Dios no va a compartir los puntos de apoyo del otro lado de la ribera si nos movemos nosotros. De tal manera que, por ejemplo, tenemos el ejemplo repetido en Jonás. El Espíritu de Dios le decía: debes ir a Nínive. Jonás le dijo a sí mismo: yo voy a ir a Tarsis. Menos mal que el Señor lo metió en una tormenta para que flotara y lo llevara, a pesar de Jonás, que nunca llegó a Tarsis, a Nínive, pero mojado, sumergido. Nosotros queremos en la iglesia ir a las Nínives secos, peleando con las tormentas en donde Dios nos quiere dirigir, teniendo victorias pichicatas, parciales, de los barquitos en donde los marineros se salvan y las nínives no les llega el mensaje. El Señor no quiere unos marineritos, quiere toda Nínive. Pero solo se llega bajo de agua. Yo no sé si usted se pone a pensar, hermano, que para llegar a la Nínive bajo el control del Espíritu se tienen que matar. Me tienen que matar. Si el grano de trigo cae y no muere, solo quedan, hacemos prosélitos nuestros, discípulos nuestros, todo nuestro, reinito nuestro, pero no vamos a las Nínive, en donde hasta los animales se salvan. Bueno, pero tenemos otro ejemplo, y quizá sea el más impresionante, el ejemplo de los tres hijos del reino en la casa de Betania. ¿A quién representa María, hermana de Lázaro? Representa al que flota en el espíritu, parece inoperante, parece perezosa, oyendo, deleitándose en la palabra. Y los hermanos que no están en ese nivel dicen que está perdiendo el tiempo, dicen que no hace nada. Pero Dios dijo que había escogido la que parecía no hacer nada por atender la palabra directa del Señor, la mejor parte. Hizo más María sentada que Marta caminando, activa. El nivel de Marta es el nivel del que prefiere servir, pero no quiere oír cómo servir. ¿A quién servía Marta? A Jesús. ¿A quién, por quién se desvivía y desvelaba? Por Jesús. Pero la desaprobó Jesús. ¿Por qué? ¿Será malo entonces activar por Jesús? No. Pero cuando hay que oír, no hay que activar. Y cuando hay que activar, pues hay que activar, estar en eso y dejar de dedicar tiempo para cada cosa. Pero hermano, el otro nivel es aquel que no quiere ni oír ni activar, sino que ve a Jesús y se burla. A veces lo va a tener que tratar Dios como a Lázaro. Ojalá que lo devuelvan otra vez todavía. Pero a muchos los quita y se los lleva a otro. No todos los Jonases vuelven, ni todos los Lázaros se reintegran a la vida anterior. Pero si usted me pone atención unos pocos minutos faltan de esta introducción, el tabernáculo. El tabernáculo está formado atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero ¿dónde opera Dios para atraer a los paganos en el atrio? ¿En dónde opera el servicio en el lugar santo? ¿Y en dónde opera el disfrute espiritual en el lugar santísimo? Ahora no estamos en aquel tabernáculo de velo cerrado. Cristo lo abrió y ahora nos dice: entra hasta vivir las experiencias del mismo servicio o del atrio en el lugar santísimo. Pruébalas. No te vas a quedar ahí todavía, porque no puedes soportarlo. Hasta que tu cuerpo sea transformado, vas a vivir eternamente en el reino, en el lugar santísimo. Pero te puedo anticipar experiencias cuando te metes al lugar santísimo del siglo venidero. para que las compartas con los servidores en el lugar santo y las los demuestres en el atrio. Los evangelistas van al atrio a demostrar eso. Los servidores en el lugar santo, disfrutando de poderes futuros. Pero todavía no estamos en el lugar santísimo definitivamente, en donde no vamos a disfrutar de poderes venideros, sino los poderes venideros serán perennes y eternos y presentes en el lugar santísimo, cuyo velo fue cortado, quitado por Cristo. Él lo rompió para que entremos a ese lugar. Nota: tres niveles. Cuando se hizo el banquete de Belsasar, el banquete de Asuero en el libro de Esther, nos da la pauta de cómo vamos a vivir en la iglesia. Somos de él, somos del reino, somos invitados, pero no nos van a obligar a tomar el vino celeste ni a dejarlo de tomar. Nosotros vamos a poner la medida. Van a haber borracho en la fiesta de Asuero y sobrios juzgando a los borrachos. Iglesias enteras se dan cuenta que hay dones porque los leen en 1 Corintios. Pero los borrachos ni los leen, los están masticando. El borracho parece que habla solo. No, está hablando con alguien ahí, real para él, en el vino terrenal. Pero pongamos el ejemplo, en el vino celeste, el que está empapado del Espíritu, en fiesta, ese no le importa qué caras hace, ese está dialogando con el Espíritu, mirando, viendo, porque dicen unos, bebió demasiado, los juzgones. Pero el borracho no le importa qué están diciendo, él está ido. Ahora, hermano, ¿qué va a preferir usted? ¿Entrar a la fiesta de Dios como en la fiesta de Asuero, a saciarse de Dios, a saciarse de Dios, aunque va a parecer un loco, como lo parecieron los de Pentecostés? ¿Va a parecer un desadaptado, como son los que andan en el Espíritu hoy, los profetas llenos del Espíritu? Esos son locos para el mundo, no van a caber, yo diría, casi ninguna de las congregaciones actuales. Los sacan los diáconos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? El tabernáculo de Dios es nuestro cuerpo. Ocupémoslo. Atrio, lugar santo, alma, lugar santísimo, espíritu. O no habrá culto racional. Es cierto, no podemos disfrutar de todo como cuando nuestro cuerpo se ha transformado. Ahí vamos a disfrutar de todo y siempre reino eterno. Pero antes de eso, podemos sorber de los poderes del siglo venidero. Ahora bien, yo quiero que usted me entienda esto, ¿no? ¿Por qué el Señor a los discípulos les habló del reino? A todos, no, discípulos, a toda la gente, cuando encarnó. multitudes del reino. A todos les dio parábolas, pero no le importó al Señor que unos no las entendieran, no se las explicó, pero sí, sí le importó los que aún no entendiéndolas los llamó aparte para explicárselas. Ahora yo diría, le pregunto a la luz del versículo que leí, ¿por qué a uno les explicó las parábolas y a otros no? Lo leo aquí. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas si no las van a entender? Hago un paréntesis, señores de la diferencia. Bueno, la explicación les dio la diferencia, pero ¿cuál sería la diferencia de explicarles a ellos y a los otros? No. Mire, lo leo aquí. Jesús les contestó, a vosotros Dios os permite. Lo leo. Los conocer los secretos de su reino, voluntad del Padre. Por eso vengan acá, el Padre me los dio, les voy a explicar. Por eso dice la parábola del sembrador, el que oyendo y entendiendo, ese es el buen terreno. Los otros terrenos, léanlo bien en Mateo 13, no entendieron aunque oyeron. Ahora, esta traducción me gusta porque dice, mire, dice lo siguiente: a vosotros Dios ha permitido conocer los secretos de su reino porque producen y les va a dar más y les sobrará. Te sobran revelaciones del Señor, te abundan, es porque te están explicando, porque produces, no para ti, para otro. Por eso preguntó el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después de haber negado tres veces, ¿me amas más que estos? Sabía que iba a producir. Si me amas más que estos, te voy a dar que produzcas más. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces, sírveme, apacienta mis ovejas, mis corderos. Bueno, fíjese bien, porque vas a producir. Al que produce, por eso le dio, al de 10 minas, le dio una más. Y al que tenía solo una, lo dejó sin nada. Yo lo leo completo. Pues el que tiene y produce, se le dará todavía más y tendrá de sobra. Pero al que no produce, a ese, aún lo que tiene de suyo propio, se lo quitaré. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque con las parábolas tamizo el interés. Hay quienes se quieren quedar en la orilla. ¿Para qué los misterios? ¿Para qué las profundidades? Solo problemas. Pero no dice que vayamos a la profundidad para conocer los misterios. En la playa se pesca lodo y pescaditos, si acaso, si no cangrejos. En la profundidad se pueden pescar ballenas y tiburones. Yo debo terminar. Ministro, pastor, líder, futuro profeta, futuro carismático, aunque no me gusta la palabra, porque ya la rezó varón. ¿Quiere usted dejar los rudimentos e ir a la profundidad de la perfección? Lo va a llamar el Señor en las soledades de sus valles, en sus éxtasis, y les va a revelar lo profundo de Dios por el Espíritu. El Espíritu irá, traerá, oirá, traerá y se lo dará, para que usted vaya y se lo diga al otro y al otro y al otro. Ay, a ellos si lo creen o no. Usted emborráchese y goces el vino. Recordando que el vino celeste tiene una característica. El vino terrestre causa disolución, descontrola, ya seas irresponsable el que lo tiene, pero este vino lo deja a usted bajo control. Entonces, todo lo que desborde por descontrol, eso ya no es del Espíritu. No podemos decir que sea del diablo necesariamente, pero puede ser de tu ego. De ahí que estamos en el peligro, y yo quiero concluir la introducción. O nosotros nos metemos como los de Corinto para tomarlo todo lo que está allí, para que salte de las páginas a la vida real, o vamos a caer en lo tradicional y religioso que uno se lo sabe de memoria desde antes que empiece el culto. Como dijo aquel, ¿por qué no han llegado a la iglesia? Le dijeron, le dijo el pastor, me quedo en casa, le digo. Pero es lo mismo, le dice, llega a la iglesia. Mire, en casa yo sé exactamente por dónde van en cada momentito. Ahorita están los dones, ahorita están ahorita están durmiendo unos, ahorita. ¿Para qué voy a ir a ver lo mismo? Pero la iglesia al principio no se perdía un siguiente servicio, porque el Espíritu hacía y hacía y hacía. Los que crean esto, levante su mano derecha conmigo. O nos volvemos transmisores de informaciones que otros tienen, o transmitimos nuestras vivencias. Es la pequeña diferencia entre los panaderos y los, ¿qué? Coperos. El copero sabe del vino, porque el vino que tomaba el rey lo tomaba él antes. Pero el panadero no sabe de vino, está engordando de letra. Y la gente te va a detectar cuando estás en el púlpito. Si estás hablando lo que te enseñaron, lo que te dijeron, que a lo mejor ni crees, o estás informando de lo que vives. Y te van a agatar el sabor con sus labios. El mayordomo de las bodas de Caná probó el vino, repártanlo. ¿Podían hablar de ese vino los que no lo probaron? Pero los que lo probaron podían decir: con el maestre Sala, este es el vino mejor. ¿Por qué? Hasta el final. Porque al final será la fiesta eterna del vino real. Pero ya lo podemos probar por sorbos. A menos que no quiera. Hermano Baeza, ¿te fuiste? ¿Vienes a una fiesta del Espíritu? ¿No vienes a conferencias para tu cabeza? O te metes, o te vas a volver juzgador de los que se meten. Mejor métete. Pruébalo. Ministramos.